Chan, y a mi lado tengo a... ¿A mí? Yo soy Mogo. Yo pensé que esto era mi carrera, ¿no? No, es que Jihad... ¡Jihad fue a ser espartano! Jihad fue a la carrera Spartan. Y entonces, en donde está no hay internet del bueno. Y no está en condiciones de transmitir. Y no está en condiciones de transmitir. Y estamos invadiendo su señal. ¡Ajaja! Así que estamos cubriendo Mecha Garrison con Anime Anímate solo por hoy. Y bueno, en este domingo, que no suelo levantarme estas horas en domingo, pero bueno, estoy cubriendo, ya dije, a Jihad. Y hablaremos de videojuegos de antaño. ¿Cuál fue tu primer videojuego? ¿Qué consolas tenías? Y bueno, ya entrados en estas cosas de los regalos, ya casi estamos oliendo la Navidad y todas esas cosas que nos traen regalitos y cosas lindas, ¿qué juegos esperas recibir? ¿Qué fechas te gustaría? ¿Qué juegos te gustaría recibir en estas fechas? ¿Qué juegos te gustaría comprarte quizá? Porque hay veces que no te esperas y te los compras tú. ¿Lograste conseguir tu NES Classic? ¿Quizá? Yo quiero un NES Classic. ¡Sí, que nos compré uno! ¿O dos? O... al menos uno con dos controles. Sí, uno con dos controles, con eso nos conformamos. Todo esto y mucho, mucho más. Solo aquí en Radio Recuento, música, anime. Y bueno... ¿qué tal si nos vamos con un poquito de música? El Mario de la NES. ¿Qué tal si nos vamos con un poquito de música? Y yo regreso, chicos, no se vayan, esto es... ¡ay! Anime Anímate cubriendo... Mecha Garrison. ¡No se vayan! We'll be right back. Minecraft, ¿no? Thank you. estamos aquí Anime Anímate cubriendo Mecha Garrison. Saluditos para la galleta, para Facu Julián, que ya anda desde que ya anda acá. Saludos hasta Buenos Aires, Argentina. También para los chicos que están acá en el chat, Vocalor Warrior, para Draco Magno, para creo que somos todos. ¡Ajaja! Sí, somos ya poquitos hoy sí saludé. Bueno, pero es que es domingo, sí. Y de madrugada. Y de madrugada. Bueno. Por aquí nos decían de qué. ¿Qué? El Mario de la NES. El Mario de la NES era muy bueno. Sí. Pues es el clásico de todo el mundo. Es el clásico. Era bonito. ¿El qué? Recuerdo que nada más tenía el PlayStation. ¡Qué horror! ¡Eso no dura! Pues no tenía muchas opciones. ¿Tú tuviste PlayStation? No, realmente, pero se aguantaba. No lo jugabas tanto porque te faltaban sus tres minutos. En los videojuegos de los... Estábamos hablando hace ratito de los videojuegos de esos de... 9,999,000,000. No serán un Tetris, pero con niveles diferentes. Y de repente se convertía en carrito. El de carrito me gustaba mucho. El de carrito me gustaba mucho. Había otro, ¿no? Bueno, sí jugué de esos, era muy divertido. Mataba sus momentos de ocio. Oh. Lo malo es que chupaban pilas. Además, un tiempo no. Las pilas de cargadores era difícil de concebir. Sí, te lo pasabas comprando pilas que además no había ultra duraderas, vida extendida para la tecnología. Sí, eso era como un poquito frustrante. Por acá pusieron una imagen. ¿Qué es esto? Ah, es el truco de. Pero bueno, ese es un truco nuevo de. Vidas infinitas en Mario, pero solamente lo puedes hacer si estás jugando los dos, porque Luigi tienes que llegar a un nivel en donde lidera a la liana que después aparece en el turno de Mario en otro nivel, y ahí es donde puedes hacer el truco. Ese es un truco relativamente nuevo, recién descubierto. El típico es en una escalera, en una de las de los niveles finales. Pues es que a Mario todavía le siguen encontrando cosas. Pues es... Será viejísimo lo que quieras, pero tiene tantos niveles, tantas cosas que realmente es difícil decir que ya se, o sea, que ya cerramos el ciclo de Mario. Pues sí, además el reto. Yo la duda que tengo con el NES Classic es, se supone que era un error de la programación y el desempeño de los controles de esa época, el hecho de que Mario patina un poco. ¿Te acuerdas que le das a avanzar y no es que avance inmediatamente, sino que da un par de pasitos cortos y ya después empieza a avanzar? Y cuando te detienes, se patina. Y eso dio pie a una serie de trucos. O sea, había niveles especiales, bueno, no especiales, sino pues como fallos en la pantalla, pero que dependían de ese pequeño patín. Se supone que ese fue un fallo por el desempeño de los controles. Entonces, el NES Classic, yo todavía no sé si trae corregido eso o de plano ya lo dejaron como parte del juego, porque si no habría partes que son aún más complicadas. ¡Wow! DJ Locatoni ya llegó. ¡Buen día, jefe! Pedido, ya por ahí ya lo puse, el de Draco Magno. Ah, no, acá está el pedido. Buenas madrugadas, sí, buenas madrugadas. Ay, Dios. Ok, ahorita ya lo ponemos en un ratitín más. Si se dieron cuenta, el día de hoy estamos poniendo como más música de videojuegos. Así que si aceptan solicitudes de música de videojuegos, es como lo bonito del día de hoy. El tema. el tema. Así que vamos a poner música de videojuegos para como entrar como en ondita. ¿Qué pasó en el tema? ¿Qué te perdiste? Pues no mucho, estamos hablando de los fallos que tuvieron las consolas. Bueno, ese fallo de Mario, que pues que al final nos aprendimos a luchar con eso. A jugar con un Street Fighter que no tenía bien programado el control y lanzamiento del Hadouken. Yo nunca pude hacer eso. ¡Hadouken! No, pero en los arcades, en las maquinitas, tampoco era épico poder decir, ah, yo vi a alguien lanzar un Hadouken. No, ¿sí? Sí. ¡Wow! Las palancas no daban y aparte el control no estaba bien programado, entonces el movimiento que ahora todos conocemos como el movimiento Hadouken, que es una U, o sea, atrás, diagonal, luego hacia abajo, diagonal, enfrente, adelante, una U, en forma de U, ese arquito, los controles no lo procesaban, entonces tenías que hacer atrás, abajo, adelante, muy rápido, y no siempre funcionaba. ¡Wow! Por acá dice que el Metal Slug. ¿Tú jugaste Metal Slug? Yo lo jugué poquito, era muy divertido. Muy bueno, sí. Si mal no recuerdo, es el de un monito hiper armado y que va disparando, o es el carrito que va atropellando. No me acuerdo cuál de los dos. Ahorita te enseño cuál es Metal Slug. Y están comiendo provechito. Nosotros ya desayunamos. Bueno, intento de desayuno. Saludo para Reinaldo que ya anda acá, sí, no importa, apenas estamos empezando, tranquilo. Dice Paco Julián, la primer consola que tuve fue el Family con el famoso 999 en uno, después llegó Sega con el de Sonic. ¿Tú tuviste Family? Family no, tuve Genesis, tuve Sega Master System, jugué con el NES, con el Super NES, Intellivision, Atari, antes de eso. Órale, no, pues es que yo nací con el PlayStation 3. No es cierto. No es cierto. Tengo que admitirlo, yo no. Sí, me pongo no. ¿Qué fue? Sí, no, de los cartuchitos que todavía les hablaban. Soplarles porque si no conectaban. Que además dicen que, o sea, que esas cosas eran nada más pura cosa mental. Y en realidad no pasaba absolutamente nada, simplemente a veces no hacía conexión la placa como debía y lo único que tenías que hacer era o darle reset o sacarlo y volverlo a meter, pero eso no se lo cree nadie, o sea, tenías que soplarle, si no soplabas no funcionaba. Las babas eran las que generaban la sí, conexión. Tus bichos, ahí tu ADN. Ahí. Pero además era todo un arte. Porque no podías llegar y hacerle suavecito. No, era literal hacerle. Porque si no salía. Exacto. Dice Draco Magnumochan, al día de hoy solo el 1% de la población mundial puede pasarse el mundo 1, la etapa 1 de Mario en enero o marzo se realizó en Japón y junio en el resto del mundo. ¿Cómo? ¿El estudio? Supongo que la encuesta. Yo creo que sí, por una cuestión de que ahora los juegos son muy diferentes y no tienen esa dinámica de, ah, no puedes, te mueres. Bueno, sí, es que ahora ya los videojuegos ya te dan más la opción de... A ver, primero te enseño cómo se juega, te pongo unos niveles facilitos para que le agarres la onda y ya después te aviento y conforme vas avanzando te voy enseñando a hacer más cosas. Son hasta cierto punto educativos, te van enseñando a jugar el videojuego. Antes no, Super Mario Bros... Ahí está tu mono, ahí está tu mono, te mueres, te tocan, te mueres, te ven feo, te mueres, te caes, te mueres, te quedas pensando, te mueres. Ah, sí, porque también se te acaba el tiempo. O sea, tienes que hacerlo, vas, tres intentos, no pudiste, híjole, pues, vuelve a empezar. Sí. O sea, porque... Sí, eran juegos que además te enseñaban, ah, pues lúchale, órale, frégate, ándale, métele. No que ahorita ya todo es este... Ahora no existe el... No, ahorita avanzas y ya te está autoguardando la máquina, ¿no? Avanzaste, seguí, te mataron, ok, empiezas donde te moriste. Ah, qué padre. Pero ya no tienes esa noción de echarle ganas de pelear. Ahora sí que pelearte con la máquina. Búscale, o sea, de ve y hazlo. Pues sí, antes el coraje real era, ah, me mataron y ya iba a pasar el... Pero además eso ya es el, o sea, estás hablando de las consolas, del niño que jugaba en casa. Antes de eso es el arcade, las maquinitas, en donde lo más polite, lo más educado que podía ocurrir en el momento era que le dijeras al que te ibas a enfrentar, déjame checar botones. Ah, claro, sí. Pero eso era solo si te sentías en confianza, si era tu cuate, si era la farmacia a la que ibas todos los días. Porque si no, cualquier chacal te decía, estás pero mal de la cabeza. O sea, checar que no sabes. Ve a checar que estás. Sí, claro, no. Chécate esta y adiós. Sí, claro, eran otras cosas, porque además... Digo, yo no, a mí no me pasó porque por donde yo vivía no había maquinitas, no había esta forma. Además, no, que yo me fuera a las maquinitas, yo creo que mi mamá me hubiera agarrado a tres. Y no por gastarme el dinero en las tortillas como todos los niños, sino por no jugar con muñequitas. Pero era bastante divertido. A mí siempre me llamó mucho la atención eso de ver a los chicos... Que se gastaban el dinero de lo que fuera para la tienda, las tortillas, lo que sea, el cambio. No existía el cambio, porque ibas y te lo gastabas en las maquinitas. De pronto las tortillas están carísimas. Sí, el papel te lo cobró la señora al triple, sí. Se hizo mensa y no te devolvió nada. O sea, claro, no, pero era divertido, eran cosas bastante, bastante divertidas. También era una motivación para que ayudaras más en casa. Ah, claro. Oye, pues bueno, está bien, pero entonces me das 5 pesos y con eso ya me... Te desentiendes de mí toda la tarde, voy a estar en las maquinitas. Pero además también eran más baratas, no era lo mismo gastar... ¿Qué eran? ¿5 pesos quizá? No, sí, o sea, es muy relativo. No te costaba lo que te costaba comprar 1 kilo de tortillas, una ficha, pero tampoco ibas y jugabas una ficha. Bueno, sí. O sea... Pero no te gastabas, por ejemplo, ahorita, ¿quieres un videojuego? Ah, ok. Ah, no, bueno. Te costa, sí. ¿Qué vimos? 1099, ¿no? Un juego nuevo. Uh-huh. No te gastabas 1099. No. Dice que... esta es la gruesa canción de mi juego preferido. Ok, ahorita la ponemos, vamos a buscarla. ¡Ay, las tortugas ninja! ¡Este era muy bueno! Be sure to register your copy of Sam at www.spatialize. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, el señor que dice que le paguemos! ¡Ay, el señor que dice que le paguemos! Después, señor, espérame tantito. Estamos aquí componiendo otras cosas. No somos piratas, solo formateamos la máquina. Sí. Lola todavía está en proceso de recordar quién es. Sí, yo les dije que Lola tuvo ahí un... Tuvimos que darle en la torre. Suena tan feo. Pero sí tuvimos que darle en la torre porque ya estaba muy loquita, ya se ponía toda intensa. ¿Qué dice por acá? El señor de los helados. Tatsumi-san, ya llegó Tatsumi. Hola, Tatsumi. La mayor diferencia sería del primer Pokémon al último Pokémon. No, hombre, tú ya estás hablando de cosas. Sí, es la modernidad. Sí, no, ya. ¿Estás hablando? ¿Cuándo salió? ¿1990? No. Sí, Pokémon. No, Pokémon es como 94. 90 y algo. Ya estás hablando de ya unos años de videojuegos. Ya estás hablando de al menos unas 3 generaciones de consolas. Ya pasaste de los 8 bits a los 16. Ya andas rayando los 32. Con Pokémon ya estabas hablando de 32. Sí, no, y además ya con colores, porque, bueno, igual y no, al principio no, ciertamente era en negro, pero como era, los de Zelda, pero... Sí, pero era el Game Boy, era portátil. Sí, claro, ya podías jugar con eso. Te brincaste la primera generación, que son las abuelitas, el Taleco, el Tiger no sé qué, Intellivision y Atari. Ya te pasaste de la siguiente generación, que es el NES, el Master System y el Family. La siguiente, puedes hablar ya de 32 bits, Genesis, Super Nintendo, había un Neo Geo, algo así. O sea, ya estás a punto ya para Pokémon ya estás a punto de llegar a 64 bits. Star Fox. Sí, no, ya más cosas. Pero sí, ciertamente si nos ponemos a ver ese tipo de cosas, es como ver Zelda de Game Boy. Uh-huh. Zelda de Game Boy. Y a mí me encantaba, uno de mis hermanos tenía Zelda de Game Boy y me lo prestaba cuando nos íbamos de viaje en coche y era como la gloria, ¡oh! Por fin. Y ahora veo Zelda cualquier Zelda, que ahora pues obviamente los gráficos son mucho muy diferentes, ya no es el sombrero de Link, ya no son tres puntos, ahora es mundo de puntitos, pero pues sí hay una enorme diferencia, ¿no? Y como tú comentabas cuando viste, ¿cuál fue que viste? El videojuego que viste, que dijiste, no, pues aquí, hasta aquí llegó, esto es como... Sí, cuando... Yo fui a Galerías Coapa ya algunos años a conocer, porque habían lanzado el arcade de Mortal Kombat 2, y ese, aparte de las gráficas, lo que presumía la máquina era el sonido, una fidelidad de CD. Y sí, cuando yo la vi y jugué y escucharlo a todo volumen, pues fue decir, no manches, o sea, ya los videojuegos llegaron a la cúspide de la de la fidelidad, del ultra realismo, o sea, ya esto no, de aquí no va a pasar. Cuando yo sea viejo voy a tener mi consola, mi arcade en la sala, y voy a tener Mortal Kombat 2 porque es el mejor juego que puede llegar a existir. Y pues ahorita ya los ves y parecen monitos de plastilina. Sí, no, ya están, pero sí, canijos. Tatsumi Sandy le dice, hola mamá Chan hermosa, te extrañé, extrañé tu sensual voz. Uy, mi voz se escucha de la fregada. Un poquito gripienta, cierto. Pero yo también te extrañé, Tatsumi, no te creas. Se extraña, aunque yo no debería de estar aquí hoy, pero bueno. Por acá, ay, Dios. Que dice, el Zelda Ocarina of Time, uno de los mejores de Nintendo 64, junto con Pokémon Stadium. No, pues es que ya estamos hablando de cosas mayores. La galletita dice, mi ama, en domingo, eso es genial, aunque nunca he jugado videojuegos. Oh, galleta, el mundo que te has perdido. ¿Cómo se llama el juego que está abajo de Sonic? Creo que se refiere al... Ah, el juego que está abajo de Sonic. Ah, el Final Fight, que está mencionado después. ¿Es el Final Fight? Ah, aquí está. Aquí lo puso Reinaldo. Buenísimo ese juego de peleas, un arcade. Podías elegir tres personajes. La típica historia: el villano malvado, dueño de la ciudad, mafioso, se roba a tu chiquita. ¿Ese no era Double Dragon? No, este es como la versión hardcore. Ah, ya. Porque aquí es tu mejor amigo, tu mejor amigo y tu cuñado, porque su hermana es la chiquita, se la roba. Entonces puedes elegir al novio ofendido al hermano. O al amigo. O al amigo, pero el amigo es como el abogado así de traje, este, portafolio, que de repente se revienta el traje, se quita el saco, se arranca la camisa y anda en pantalón de... este traje con tirantes, pero con unos pectorales del tamaño de la cabeza de los demás. ¡Wow! No, pues no. Dice que lo jugaba en las maquinitas, me olvidé del nombre. ¡Oye, qué padre! Esto está como muy loco. No, ¿qué más dicen? ¡Ay, Dios! Dice que... ¡Wow! En domingo voy a abarcar el tema. Yo crecí con esa época donde las arcades eran lo máximo. Dice aquí el hombre de los kanjis. Mi primer juego no lo recuerdo, pero mis favoritos son la saga de Mega Man, Resident Evil, Silent Hill. Y de los demás de antaño serían Ninja Gaiden, Double Dragon, Ninja Gaiden. Las Tortugas Ninja, el juego que quisiera sería el Just Dance 17. ¡Órale! Que siguieran sacando Just Dance. Pero sí hay, ¿no? Este, no como esa saga, no esa franquicia. Pero sí, se pone bueno. A mí me gustaba más Boston Mood. Era el que vimos ahí. De la policía. Ah, ya. Este... ¡Qué puerco! eso es puerco. Pero... si nos vamos a mi primer juego favorito, evidentemente pues a mí sí me tocó de arcades. O sea, cuando la única opción eran arcades. Este, las consolas eran no affordable, poco costeables, pero mi juego favorito era Q-Bert. ¡Q-Bert! ¡Oh, qué bonito! Y además sí. Decía peladeces. Sí, era un juego obsceno. O sea, el monito se caía y aparte que se moría, daba madre, ¿no? O sea, claro. No eran mías, pero llegué a jugar Game Boy Advance, PSP, PlayStation 1, también el 2. Jugué Xbox 360, 360, perdón, PS Vita, y algunas ya las tengo en la actualidad. ¡Ah, qué bueno! Dice de este lado Faco Julián, mis gustos por los videojuegos los heredé de mi madre. ¡Oh! Su mamá siempre se ponía a jugar Mario. Del Family, ¡qué divertido! ¡Qué bueno! Pocas cosas son tan épicas como una mamá que le arrebata el control a su hijo y supera los niveles que el otro no puede. A ver, quítate, estás, sí, pero si bien. Alguien. Claro. Qué divertido. Qué bueno, si sus mamás son de, su mamá, su papá son de esos que se ponen a jugar con ustedes, de verdad es bien divertido. Es bastante, bastante divertido. Por acá, ¿qué? Dice Draco Magno, Dreamcast, el del taxi de los autos versus... ¿qué? Autos versus Sonic, el que corrió por la ciudad con los árboles de la selva. ¿Los árboles de la selva? No sé. Crazy Taxi sí era de... ¿De dónde es Crazy Taxi? Crazy Taxi, ¿cómo? ¿De dónde es? ¿Dónde se juega o de dónde es el juego? No, ¿de qué consola es? Original. Crazy Taxi, yo lo recuerdo en Play 1, en PS1. Antes de eso creo que sí hubo en Super Nintendo. Pero está en esa rayita. Sí. Porque ya empezaban a hacer mundos abiertos y polígonos. Sí, ya eran más largos. Así el que yo jugué fue en Play 1. Pero sí tengo la impresión de que ya era una versión mejorada de un juego, de una versión previa. A mí ese me gusta mucho, me gusta mucho. Es más, me gusta tanto que cuando me puse a husmear ahí en las apps para el teléfono, encontré que puedes descargar Crazy Taxi. Es una forma mucho más fácil, obviamente. Pero está muy divertido, me hizo recordar épocas de antaño y sentí padrísimo. ¿Quién está transmitiendo? Yo, Uma, de Anime Anímate, cubriendo aquí en Meca Garrison, ¿ustedes creen? Ajajaja. Saludos, Ni Anonymous. Tú. ¿Qué Draco Magno dice? Nintendo 64, Bar for Day, Zelda Rush, la de la moto, no, pues no, ni idea. al de la moto debe ser se me fue ahorita el nombre. Pero Bad Fur Day es buenísimo. Es el de los peluches que son, es como la Segunda Guerra Mundial, pero los dos personajes son peluches. Los nazis son unos ositos malos y tú eres un conejito buena onda que quiere pelear y defender. ¿Es como el de Conker? Es ¿sí? Es ese. ¿Sí? Sí, ese me encantó. Bad Fur Day. No sé de qué se llamaba así, pero ese me encantó. Suena mal, pero me gustó mucho. Ni Anonymous dice, Uma-chan, StarCraft, GTA San Andreas y el 4. El 4. El StarCraft creo que no lo jugué. StarCraft. El San Andreas sí lo jugué, pero jugué más el Vice City. Sí, jugué más Vice City. Y es bien bueno. Llegas a tu casa todo estresado, prendes consola, juegas, te matas a todos y es así como que... Oh, sí, ya. StarCraft, curiosamente, es el juego, es un juego épico, pero yo creo que me quedo hasta Brood Wars. Ya, StarCraft 2, algo le pasa. No todos los juegos evolucionan y maduran como debieran. Dice este lado y has que Shoryuken. No, Hadouken. Shoryuken, perdón. Todavía que vas a levantarme temprano. StarCraft Rules. Pues venga, que te vaya bonito en este domingo, Vocaloid Warrior. La otra cosa es que los juegos, si nos vamos a los viejitos, más allá de los gráficos, tenías que utilizar la imaginación. Entonces, el gorro de Link era un triangulito. Yo te diría, no manches, o sea, la NFL era... ¡Sí! Un fondo verde con rayas blancas y manchas. Manchas. Sí, claro. Imagínate que ahí está Tom Brady, y ahí está Eli Manning, y te los imaginas porque no tienes sí, más. Sí, no, claro, no. Ahí sí no puedes decir, ahí va Manning con el balón. No. Era, ahí va mi equipo con el balón porque vete a saber quiénes son. El Imperio contraataca en Intellivision. El AT&T es... ¡Wow! O sea, sé que está ahí, sé que me está disparando. Creo que detrás de la niebla puede haber algo más. Claro, porque además eran fondos planos. No había como ahorita que ves las montañas, el bosquecito, nada, no. No, pues ya... Ese me recuerda, que me está enseñando Wikimogo imágenes de videojuegos de antaño, obviamente. Pero con ese me acordé de los muñequitos esos que tenías una navecita abajo, disparabas balas que eran puntitos y era como piu, piu, piu, piu, Space Invaders. Ajá, y los monitos esos, moviendo las manitas. Exacto, pero tu tanque, la defensa planetaria, son dos píxeles con una barra. Bueno, que además te voy a decir, yo realmente mi onda de videojuegos no empezó con consolas. Yo empecé en computadora. Así también. Porque mi primer videojuego, que a la fecha no sé ni cómo se llama, si lo puedo volver a conseguir, era un tipo como Pac-Man, pero eran arañas y en el centro había como una casita con una reja dorada, entonces tenías que alejarte de las arañas y conseguir lo que tenías que conseguir, la llave y los puntitos para poder abrir la rejita y meterte ahí. suena, pero me suena más a otra cosa. Hay un juego que era de mis favoritos. Se llama, en Intellivision es Night Stalker. No, ese no. Y era algo así, un laberinto donde tenías una jaulita donde te podías resguardar. Porque cada cierto tiempo aparecía un robot que era lo único que disparaba y ese buscaba destruirte. Y cada vez que salía el robot tenías que confrontarlo, dispararle, destruirlo y esperar a que viniera el siguiente nivel con el siguiente robot. Cada vez eran más evolucionados los robots, cada vez eran más rápidos, disparaban más, disparaban en diferentes direcciones. Y el nivel final, o bueno, el máximo, porque estos juegos siempre eran cíclicos. Ajá. El máximo, el robot era invisible. Solamente veía sus balitas cuando salían y pues, tenías que esquivarlo. Claro. Yo nunca pude. Es más, yo no, ni siquiera llegaba a ese nivel. Lo conocí y lo vi porque mi papá alguna vez se puso a jugar. Llegó, se enfrentó al invisible y continuó y lo regresó al primer nivel. Porque, igual que Mario, regresas al principio nada más con más villanos, con más, con menos oportunidades, con más velocidad, todo, pero vuelves a empezar en realidad. ¡Órale, mi suegro es todo un pro! Exacto. Por acá dice, si no estés, me puse Paco Julián me mandó una imagen donde están como dos hermanitos jugando frente al televisor. Obviamente el hermanito mayor jugando con el control bueno y el hermano menor con el control obviamente desconectado jugando. Claro, esa es técnica de hermano mayor, primo y demás. Pero tú lo hiciste con tus primos. Con primos, sobrinos, hijos, nietos, lo que sea. O sea, es que no, nunca falta el niño que todavía no coordina, pero ya hace berrinches porque quiere jugar videojuego. Entonces, la mayoría de las veces ni siquiera tiene la conexión mano-ojo para decir, lo que yo estoy moviendo es lo que está sucediendo. Entonces le das un control. Puede ser el control del Super Nintendo y tú estás jugando con el Play 3 y no se da cuenta. ¡Qué cruel eres! Por acá dice, boobies del SNES. Bueno, un gato vanidoso y sin cola que tiene que recuperar ovillos de lana que se lo llevaron algunos extraterrestres. ¿Quién sabe con qué objeto? Para así salvar el mundo. Un juego muy bueno, full adrenalina, pero sobre todo muy divertido. Nada que envidiar al Mario o al Sonic. ¿Tú jugaste este? No, no lo jugué, pero pues básicamente todas eran evoluciones a partir de lo que Mario y Sonic le habían enseñado al mundo. Pero sí hay juegos muy buenos. ¿Tú te acuerdas del Snow Bros. De Family? Snow Bros. Son los, creo que son dos muñequitos que tal cual se pelean, sus herramientas son lanzar bolas de nieve. Ahora sí, vámonos con un poquito de música y hablamos como mucho. Vámonos con un poquito de música, ya sabes, música de videojuegos. Y yo regreso, chicos, estamos aquí Wikimogu y yo, así que vamos a regresar en un ratito más, no se vayan. Osa good since 1986. Old school. I'm bringing you a laid back summertime jam. Hold on a minute, Link. Hey, what's up, old man? I see that you're embarking on another epic quest. You're gonna use your ocarina to rescue the princess. But you'll need a magic weapon that'll never ever miss. It's dangerous to go alone. Take this. Oh, thanks, old man. That is really very nice. I can always count on you for help and friendly advice. Though I've never seen a sword quite that shape or size. Oh, God, that's not a sword. It's your dick in disguise. Yes, I can. That was weird, but whatever, there is no time to lose. I got a warp run out of Zelda in this chilled out groove. Wait, this isn't Ganon's lair, I'm a Liberty City. This place looks just like Philadelphia, but even more shit. I'm at the corner of Dead Cotton Prostitute Junction. Something in my ocarina must have gone a malfunction. I gotta fix it quickly, there is justice to do. Hold on a minute, Link. Oh man, is that you? This is a place you can't survive with just a sword and your wit. It's dangerous to go alone, take this. Well, that's really kind of dumb that your wrinkled dick you can. Look, I know I'll wear a tunic, but I'm not into men. Don't be that way, bitch. Let me introduce you to my three best friends, Mr. Johnson and the Juice Crew. If you see the princess, they'll do well. You know you're gonna grab her, so why don't you try to come grab my little mother jabber? Oh my God! I got a warp out of here, Princess Zelda awaits. I must defeat Ganondorf before it gets too late. Okay, now I really don't know where I am. Hold on a minute, Link. God damn it, old man! You're in Raccoon City. It's a zombie abyss. It's dangerous to go alone, team. No! Fuck you! Fuck you! I'm not giving you a... not touching your... Stop the chilled out groove! Jeez! Come in here telling me you got a wee-wee weapon... It's not cool, I'm not gonna touch it, I'm not gonna... No! So was that a no on the hand job, or... Okay. Come on and click here to buy the album right now. It's got 13 great tracks that'll make you say wow. Like this one about Mario, click here to check it out. And if the plumber's not your style, we've got another one out. Click here to watch a video about Street Fighter. It's a music video, so go ahead and raise your lighter. Hey, writing raps for an end slate is rough, so please choose your destiny. Clicking one is enough. Grip. When the evil shredder attacks, sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. You'll feel warm. Pulls away. Megajuegazos. También nos dicen que no lograron comprar su NES Classic. Yo sé de alguien que se puso a llorar porque estuvo toda la madrugada esperando a que abrieran la tienda, y cuando abrieron la tienda llegó y ya no había. Era la segunda persona en la fila, y la segunda persona a la que le dijeron: se acabó ayer. ¿Cómo ven? Sin embargo, esa es la parte trágica de la historia. Sin embargo, tengo que admitir que tenemos un conocido amigo, que fue un puerco. Sí, no hay otra palabra, sabes que es cierto. Y se compró 11 NES Classic. Sí, pues, pero digo, no para jugar con 11. No. Tiempo, o sea, hay que admitirlo. Se compró 11, pero fue como el encargo del primo del hermano. Claro, 11 para repartir en la familia, ya sea porque se los pagaron, ya sea porque es un regalo de Navidad, ya sea por lo que sea, pero se compró 11. Y la verdad, entre envidia y qué padre que ellos lo pudieron comprar. Pero sí quisiera saber si alguien más lo pudo adquirir. Sí, si alguien lo pudo adquirir, porque realmente, realmente es fue muy complicado. Fue muy complicado. Si alguien que trabaja en Liverpool, en un planeta o algo así, se compró el suyo, no lo vamos a juzgar. No, no lo vamos a juzgar realmente. Pero. Pero mínimo que nos mande su foto de mira, si es mío. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Planeando. Míralo, míralo, es mío y de nadie más. Eso es lo difícil. No veo la forma de que alguien lo haya podido adquirir. Realmente fue muy difícil poder lograr adquirir estos juegos, estas consolas retro nuevas. Ah, mira, Draco Magno aquí nos mandó. Sí, él nos mandó su foto. ¡Ay, está súper chiquito! Lo detrás es un teclado, es una cosita. ¿Pero el control? ¡Está enorme! ¡Qué padre! ¡Qué padre que él sí lo tiene! ¡Eh! Ya conocemos a alguien que sí lo tiene. Ahora que lo role. Ahora pásalo, no es cierto. No, pues disfrútalo mucho, qué padrísimo. Yo me esperaré a la siguiente ronda. Esperemos que para Navidad, en diciembre lleguen más. Ojalá. Del Contra de Family. ¿Te acuerdas del Contra de Family? Sí. Family, lo que tenía es que era como una especie de emulador. Entonces sus juegos se parecían mucho más a los de la. A los del arcade. En comparación con el NES. El NES era una versión adaptada, o sea, era la versión casera y dejaba, muchas veces te dejaba con ganas de mucho más en sonido, en imágenes, en velocidad, cosa que el Family hacía una chambita un poquito más interesante. Morale. Es decir, el Contra de Arcade es la neta, llegabas a jugarlo al NES y decías, esto es una mala imitación, y jugabas el de Family y quizás era muy parecido. Había otra consola, no recuerdo cómo se llamaba, que esa sí era la de, o sea, la que igualaba al arcade, y esa sí era una experiencia mucho mejor, pero el juego, básicamente la dinámica es la misma. Disparas, te ven feo y te mueres. Por acá Tatsumi nos pidió la canción de ¿cómo se llama esta mujer? Lindsay Sterling, la de Zelda, con la que se dio a conocer. Sí. Y bueno, tengo que admitir que es una artista que me encanta, me gusta mucho su música. No he tenido la oportunidad de comprar sus compactos, generalmente se me olvidan. Pero síganla en su YouTube, tiene videos muy buenos. Ay, sí, muy buenos. Tiene unos trabajos espectaculares. Hay uno de Navidad que creo que lo subió el año pasado. Sí, ¿no? El año pasado. En donde ella está tocando en un metro. Está hermosísima, es una canción que amo. También me encanta esa canción de Navidad. Así que disfrútenlo. Métanse ahí en su canal de YouTube. Sube videos bastante, bastante buenos. Draco Magno dice, jueguen Galaga, dejen de capturar su nave, la recuperan y empieza a disparar con dos naves al tiempo. Ah, sí, Galaga es... ¿Es el de la navecita en medio? Es una navecita en medio, sí, es en el espacio, pero son como moscos los que te atacan. Es muy bueno. Esa junto con Centipede, Millipede, la señora de Pac-Man, tienen la característica que en el arcade salían con un control innovador. Más allá del joystick, era una esfera y tú movías la esfera, o sea, era lo que ahora entenderíamos como una bolita como de mouse, pero al revés. O sea, ya. O sea, era una en la consola, en lugar de botones, sí, tenías una esfera, como una bola de billar, y tú la tenías, hacia donde la empujaras, era el movimiento que tomaba el juego. Entonces, la señora Pac-Man, algunas versiones de Galaga venían en arcade con esa configuración, y era así como un avance más hacia el futuro. O sea, eran controles mucho más responsivos y además que se veía más bonito. Se ve bonito. No, fíjate que yo no. No soy. De este lado, Yiha dice que. Ay, que nunca jugó videojuegos. Nunca jugó videojuegos. Pobrecito Yiha, nunca jugó videojuegos. Esa no te la compro, Yiha. Puro arcade. Puro arcade, seguramente sí, puro arcade. Ay, Dios. Pero qué cosas. ¿Qué es esto? Por acá me mandan otra imagen. ¡Ah! Este es el que. No, este es otro. Este es el que decíamos. Este es Galaga. Una vez. Son como moscos, ¿sí? Son como moscas. Como abejas. Pero ahí sí, tres vidas. O sea, ¿ves? Seguimos en ese sistema en donde eran tres vidas, te mueres, estás bien menso y ya vuelves a empezar desde el principio porque ya se acabó. Paco dice, el Adventure Island también. Uy, excelente. Un gordito Maori en una isla, en una patineta. No. Y buscando. Era como la versión como animesca, bizarra de Mario. ¿Sabes de cuál me acuerdo yo? Claro. De así, de juegos tipo de eso, así. Era el de. ¿Cómo se llamaba? ¿Joe? ¿Eran como cavernícolas? Ah, sí. No me acuerdo, sí, algo Joe. Pero igual muy bueno. Ese me gustaba mucho. Digo, no lo jugué cuando salió recién. Lo jugué ya más grande, pero era muy divertido. Me gustaba mucho. Me gustaba mucho, sobre todo porque al final peleas, o sea, tú, como que tu monstruo de final de ¿cómo se dice? De final de. ¡Ah! De nivel, es un dinosaurio. Eso es como muy divertido. ¿Eso qué es? Ah, no, pues sí, es Mario versión Isleño, sí. ¡Ajá! Pelirrojo el morro. No recuerdo es si este es pre Mario o de plano Mario es una cosa muy pirateada de aquí. No voy a decir, es patineta. Ah, así. Con todo y su casco, wow. No, pues no, cosas. Ay, Dios, por acá. Dalia Valeria Hernández. Hola, Dalia. Ya nos agregaron en Facebook. Síganme, acuérdense, síganme en Facebook. Es UMMAchan, así, Umachan, así me encuentran en Facebook. En Twitter, que generalmente en Twitter pongo cosas, pocas cosas. Pero es UMMA-MX, así me encuentran, @UMA-MX. En Instagram, que he subido muy pocas cosas, pero estoy como DJ Umachan, según yo. Aquí Yiha dice, yo crecí con los videojuegos a un lado, seguramente. Y, ¿saben qué me estaba acordando también ahorita? Que tocamos el tema de la Navidad. Si quieren pedirme sus tarjetas para Navidad, voy a enviar tarjetas físicas. Ya ayer estuvimos haciendo tarjetas físicas hasta las 2, casi 3 de la mañana. 2 de la mañana. Estuvimos haciendo tarjetas, ayer fui a comprar y todo, estaba muy emocionado, entonces nos pusimos a hacer tarjetitas de Navidad. Ya empecé a hacer unas, ya casi acabo todo lo que tengo que hacer con las tarjetas. Pero si ustedes quieren que les llegue una tarjeta mía. Lo único que tienen que hacer es mandarme su dirección postal, su dirección de donde viven, de su casa, porque son tarjetas físicas, no son tarjetas digitales. Y lo único que tienen que hacer es mandarme su dirección postal a mi correo, que es UMMAchan, no es cierto, UMMANexus@gmail.com, así, UMANexus@gmail.com, ahí me mandan su dirección. Yo únicamente lo voy a usar para enviarles la tarjeta. Después de eso, los correos y todo será borrado. Así que no se preocupen, es totalmente cuestión navideña, solo eso y nada más. Y pues, ya. Es tarjetita y a ver qué se me pega en el camino. Un dulce quizá, no sé, vamos a ver, un chicle. Dice de este lado, Arkanoid, Battle City, Bomberman, el del Circus, Excitebike, Felix. Excitebike, Felix the Cat, Ice Climber, me suena el Ice Climber. Igual eran unos hermanitos. Ya unos hermanitos, sí. Esos todavía salen en, ¿cómo se llama? En Smash. En el Smash. Yo fui feliz con el Smash. Revivieron como tantas cosas, además era como algo que teníamos mucho metido. No manches, revivieron al monito de los relojes. El que es una silueta negra. Ah, sí. Ese eran juegos, videojuegos de reloj. O sea, eran jueguitos que lo traías en el reloj. Era previo al Game Boy y cualquier cosa. O sea, era el único videojuego portátil. Y tenía dos o tres movimientos, pero con eso te alcanzaba. Popeye. Santo Dios. Por acá nos ponen una imagen, ¿qué es esto? Ese es el Galaga. Dice Chocolatoso, hola Chocolatoso, ¿cómo echan? Pues yo en mi triste historia de jamás he tenido una consola en mi vida hasta los 14 años de edad, que logré tener una cafetera de PC. Pero por fin pude jugar con emuladores. Lo bueno fue... ¿qué? Pero lo bueno fue que tuve... muy, pero muy buenos amigos que sí me llegaron a prestar su Game Boy. ¡Ah! Señor de los helados. Señor de los helados, dicen por ahí. You'll feel warm. No, espere, señor de los helados. What you do. Oh, esperen. Olvido que llegue el señor de los helados. Dios, se me olvida. Chan, chan, chan. Ay, Dios. Ok, ahí quedó. ¿Qué? Ah, sí. Tenía muy buenos amigos que empezaron a Game Boy y tenían todos los que habían salido y me los prestaron. Logré jugar títulos como Pokémon, pero los tenía en inglés o en japonés. También algunos cuantos de Harry Potter, Tim Burton, Night Before Christmas, Pumpkin King, que me encantaba. También prestaban sus 10, su Play. No, bueno, pero ya estamos hablando de más para acá. O sea, si los primeros videojuegos que jugaste fueron Pokémon, Harry Potter, ¿Voy? Pero bueno, también jugó WWE, FIFA, Digimon World 1 y 3, Digimon Rumble Arena, Resident Evil Worms. Aunque también pude ir hasta las arcades con muchas moneditas de 10 pesos que me daban en mis amigos. Por este lado, ¿qué dicen? Nada. Mega Man, claro que sí, quien no está aquí. Mega Man era la onda. ¿Qué cosas con eso de Mega Man? Yo no sé, ¿cuántos Mega Man hay? Como 15. No sé. Nada más que aquí Mega Man siempre es Mega Man. ¿Sí? Siempre es Mega Man. O sea, siempre es él. Es una sangre. Sí, va siendo él. Una y otra vez. No es como cada cambio de héroe. bueno, y eso porque ya los empezamos a conocer. Quisiera saber si alguien sabe el nombre de los monitos de Contra. Son dos, ¿no? No. Sí, son dos. Dos monitos, son dos monitos, pero sí. ¿Cómo se llaman? Hola, fulano, y hola, fulano. Sí, tienes un nombre, pero... Órale, tarea, ¿eh? ¿Cómo se llaman los monitos de Contra? ¿Cómo se llaman los monitos de Contra? No, no, la verdad es que no, ni idea. ¿Cómo se llaman los, todos los personajes del primer Street Fighter? El chino, la inglesa, el japonés, el güero ese. Ajá. Y claro, Ryu, Ken, todo el mundo los conoce, pero del primer. Ah, mira, Game Boy Advance. Ah, pero ya es Game Boy Advance. Ya tiene colores, ya los píxeles ya son mejores. No, nosotros andamos todavía más atrás. Cuando todavía el color era básico, eran naranjas, azules, verdes, sólidos. Y no sólidos, había texturas. No, sí, no había texturas ni sombras, no, eran colores muy sólidos. Además no tenías, no había tanta resolución. ¿Qué es eso? O sea, de verdad, más allá de la legendaria historia de lo malo que es el juego de E.T., el juego de Advanced Dungeons and Dragons de Intellivision. O sea, eso es tratar de llevar la complejidad más allá de la capacidad y conocimiento con dos píxeles. Es usar, de verdad, ahí sí, usar un chorro de imaginación para entender qué animal, personaje, criatura eras. Exacto. Pero eran otros tiempos. Digo, ya afortunadamente... Afortunadamente como que ya creció esta cuestión de los pixelitos y ya mejoramos. No. Ay, Dios. Vámonos con un poquitito de música y regresamos técnicamente para despedirnos, chicos. Así que no se vayan, poquita música y regresamos. We'll be right back.

passion. You made me look so big. Parte, yo fui Uma-chan y él fue Mogo. Mogo, Wiki Mogo. Y bueno, espero me escuchen el día martes. Ya saben, mi horario normal es el día martes de 11 a 2, horario de México. Y el jueves, con nuestro jueves sexy, de 6 a 9, horario de México. Así que bueno, ahí andaremos. No se olviden que también en este horario que cubrí, está Mecha Garrison, normalmente los domingos, con mi hermanito Jihad. Así que, bueno, fue un placer haber estado con ustedes, los quiero muchísimo, cuídense mucho, disfruten este domingo. Oh, sí, domingo, yo voy a regresar, yo voy a regresar a mi cama, santo Dios. El señor de los helados se despide también. ¿Qué? Ah, sí. Pórtense bien, disfruten mucho este domingo, yo voy a regresar a mi cama, a ver qué pasa en mi cama. No olviden observar el 30 de noviembre, es día de la caída del sacrosanto señor Roy Fokker. Sí, es el día del sacrosanto señor Roy Fokker. Coman muchas, muchas ensaladas de piña, por favor. Es bueno saber que ustedes también disfrutaron, como aquí Chocolatoso nos mandó la imagen de su... ¿Qué es esto? Polvo para maquillar. No, es su computadora. Y bueno, todas sus cosas que fueron, de verdad, bueno saber que no estoy tan vieja, tío, sola. Así que, bueno, nos escuchamos en la próxima. Cuídense mucho, los quiero. Chao.